Pues mira, mi vinculación con este barrio, en principio yo no tenía ninguna voluntad de vivir en este barrio, ni lo conocía de nada. Pero las casualidades de la vida, que bueno, yo estaba buscando un piso para comprar, en ese momento era el boom de la burbuja inmobiliaria y estaban los precios por las nubes, y yo, como era relativamente joven, pues yo quería centro, centro, centro, centro, y zona Alameda, que era un poco por donde, bueno, yo había vivido de soltera y joven, ¿no? Es verdad que como empezaba a plantearme otro tipo de vida, alejada un poco del gambiterismo, o sea, de tanto salir y encontrar más gente y gente de la misma franja de edad y de, bueno, que estaba un poco cansada de eso. Entonces, bueno, total, que la inmobiliaria me habló de la casa que tengo ahora en la avenida de Miraflores, la misma avenida, el número 56, y vamos, un piso. Y bueno, en el momento no me hizo gracia porque lo veía como que estaba súper lejos de todo. Pero me vine dando un paseíto del centro aquí y flipé, flipé por completo. La verdad que el barrio me enamoró, nada más venir. Porque entré por la ronda de María Auxiliadora, encaré la avenida Miraflores y me pareció una avenida como, no sé, un poco del extranjero, incluso con esos árboles. Y luego empecé a ver las casitas que hay a mitad de la avenida, la calle de la Rosaleda, y flipé, flipé increíble, no sabía dónde me estaba metiendo, me dio la sensación de que me metía en otro mundo que no conocía, y me encantó. Y sobre todo le vi un rollo barrio, barrio. Empecé a ver a gente en las calles de diferentes edades, que eso también de repente me pareció como muy enriquecedor, y de diferentes como procedencias, total, que me enamoró. Luego ya vi la casa y ya me di cuenta y dije, yo quiero vivir aquí. Entonces ese fue un poco mi vínculo, de la nada, porque ni mi familia era de aquí, ni yo de hecho de pequeña me crié en Madrid, o sea que mi vínculo con este barrio era hasta el momento inexistente, pero ya te digo que fue un flechazo y en ese momento se hizo súper presente y ya a partir de ahí he vivido y he sido muy embajadora y muy, sí, yo creo que embajadora es la palabra de este barrio. Y lo he reivindicado mucho y he participado en lo que he podido y en las fiestas de aquí del barrio y todo, porque la verdad que ya te digo que fue un flechazo que continúa a día de hoy. Y la calidad de vida que tiene este barrio, pocas cosas, pocos sitios, me parece a mí. Eso es un poco mi vinculación original con el barrio. Como te decía, yo no he nacido aquí en Miraflores, Retiro Obrero, zona Macarena Norte, pero mis hijos sí han nacido aquí y están súper vinculados y eso la verdad que me encanta, me da arraigo a este lugar. Y yo sí que he observado un cambio igualmente, porque por ejemplo mi hijo, que ahora tiene 14 años, jugaba mucho más en la calle, aquí en el barrio. Dentro de que siga habiendo parques y los niños, yo los veo que están en la calle y demás, pero yo sí he notado un pequeño cambio de mi hijo hasta ahora. Cuando mi hijo era pequeño, también es que yo vivo en el número 56, está al lado de un callejón y ese callejón tenía, al estar como con una valla, ser un poco privado y vigilado, es como un pequeño pueblo en sí mismo y había muchos niños de la misma edad de ahí, y digo niños porque eran del sexo masculino, entonces como que entre todos hicieron una piñita. Bueno, también había un grupito de niñas, pero como que eran más mayores, pero esos hacían piña y entonces mi hijo enseguida fue muy autónomo de bajaba al callejón solo, en el callejón yo sabía que estaba vigilado, no había demasiado peligro porque no había coches, no hay coches, y jugaban ahí al fútbol, al escondite, en fin, que había como rollo de barrio o de pueblo antiguo. Y luego muchos parques donde coincidías con gente, con otros niños, entonces había más mezcolanza. Ahora yo con mi hija que tiene 10 años he vivido menos eso, la verdad. No sé si porque ya lo del callejón es verdad que ya no vino otra generación de niños, ya se pusieron más, ya llegó gente que no le gustaba que los niños jugaran allí, se quejaban. y que fue una pena porque eso le daba mucha vidilla al barrio, la verdad, yo creo. Pero bueno. Y ya las zonas de jugar quedaron más compartimentadas, en plan los niños que juegan en el parque. Y mi hija, bueno, no sé, no encontraba a gente de su edad tanto en el parque, en fin, que como que eso, es verdad que lo viví mucho en una época y luego en la segunda época de la infancia de mi hija no tanto. Pero sí que es verdad que es un barrio donde ves a niños jugando y los ves andando por la calle y eso me gusta. Sobre todo, ahora veo muchos adolescentes, la verdad. Bueno, yo no trabajo aquí en el mismo barrio. Nunca creo que he tenido un trabajo aquí, o sea que siempre salgo para trabajar fuera. Pero hago mucha vida de barrio. Una vez que llego, me quedo aquí y habitualmente, vamos, también frecuento mucho el centro, la verdad que lo tengo muy incorporado porque tengo muchos amigos y amigas allí, pero yo hago muchísima vida de barrio y ya he logrado que muchos amigos y amigas vengan para acá y lo tengan también bastante incorporado, que eso es algo que yo veo que ha cambiado mucho, que este barrio se ha puesto en un circuito como de gente de mi edad, ¿no? De unos entre 40 y 50 y bueno, no sé, o por lo menos mis amigos frecuentan ya mucho más este barrio también. Y los espacios que frecuento, bueno, bares, evidentemente. Pero, por ejemplo, también los años que no he pisado prácticamente bares, pues he ido mucho y voy de vez en cuando, ahora menos, la verdad. Al Parque Miraflores voy mucho, he ido muchísimo, he celebrado cumpleaños, he paseado, he ido a correr, o sea, lo he trabajado un montón, el Parque de la Rosaleda, y luego ya te digo, los barecitos, las calles, a casas de otros amigos y amigas. Sí, un poco ese es los espacios que he frecuentado, la verdad. También tengo como una barrera fantasma, te diría, como de Santa María de Ordaz para arriba de la Avenida Miraflores. Ya prácticamente tengo ahí una barrera que no, que hago vida de Santa María de Ordaz para abajo, o sea, o más bien de mi zona de Avenida de Miraflores, sí, más o menos a la altura del 56 para abajo, no sé por qué, para arriba me cuesta mucho más subir, pero si subo voy bastante lejos y voy hasta el Parque Miraflores. Y esa es un poco la actualidad. Es verdad que bueno, que de hecho yo eso valoro muchísimo de este barrio, que hay mucha vinculación entre las personas y la gente se conoce, se tiene en cuenta. A mí, de hecho, eso es algo que me llamó la atención desde que yo llegué. Y al principio que no tenía niños, bueno, pero también, porque la verdad que desde siempre los vecinos eran, bueno, si necesitas algo, eran muy amables, nos cruzábamos, entablábamos conversación, o sea, había voluntad de conocerse y eso me gustó bastante. Luego, la gente en la calle, los bares, los barrios, eso, la gente del callejón, pues enseguida como que todo el mundo se conoce, se tiene fichado, pero se respeta bastante, o sea, como que todo el mundo va a su bola, pero en cierto momento te tomas la cervecita con él. El de ahí del callejón o con el que siempre frecuenta el mismo va que tú acabas entablando conversación, el camarero también, me acuerdo de un camarero de aquí abajo, Jesús, el de la fundición, que yo, vamos, creo que fui la primera que pisó eso era una antigua fundición de Cruz Campo, de grifería o algo así, de barriles, no sé, tiene algo que ver, y eso lo convirtieron en cervecería, y era Mario muy chiquitito, y yo recuerdo de estar ahí dando pecho y tomándome una cerveza en él, o sea, que fui de las primeras que lo inauguró, digamos, y siempre íbamos como los mismos, ya la verdad que hace muchísimos años que no voy, pero y con, por ejemplo, con Jesús, con el camarero, entablé tanta amistad, porque ya te digo, me ha visto desde dar el pecho a mis niños hasta crecer ellos y todo, y que me acuerdo que quedamos una vez en el puerto, coincidimos en que veraneábamos los dos allí y quedamos allí para tomarnos nuestra cervecita en Val de la Grana y conocí a su familia, a su hija, total, que ya te digo que la vinculación es más allá del mero barrio. Y como que tienes a la gente y preguntas por ella. De hecho, me acuerdo un viejecito cuando Mario era muy pequeñito, que siempre se acercaba, cruzaba desde la otra, esto cuando lo veía, ¡ay, ay, ese niño rubito! Y se volvía loco, venía desde donde fuera y arrastrándose un poquito, y le daba en la cabecita, le daba así su esto en la mejilla, y ese hombre era encantado. Y cuando el día que vino la ambulancia, que vivía en los pisos de ahí enfrente, las casas de ahí enfrente de Retiro Obrero, que se llaman así, que eran los obreros, donde dormían los obreros de la fábrica de vidrio, precisamente, que ahora están la mayoría de estas casitas rehabilitadas y son muy chulas. Bueno, pues el viejecillo vivía ahí y vino un día la ambulancia y lo vimos nos dio una pena porque ya te digo que se establecen relaciones, ¿no? De mayor o menor profundidad, pero que hay, yo creo que hay bastante vida de barrio y eso me parece súper enriquecedor y me encanta. Yo ahora mismo, tal y como veo el barrio, lo veo que ha cambiado bastante. A mí en el punto en el que está ahora me encanta, porque es verdad que yo acusaba un poco cuando yo llegué más gente como de mi rollo, bueno, por decirlo así de alguna manera, un perfil más como bohemio o algo tipo así, y de mi edad más joven, gente joven con niños, la gente de ese sesgo era gente como más chapada a la antigua o más tradicional. Luego había más gente, mucha gente mayor. Y es verdad que, bueno, que la gentrificación en ese aspecto se ha notado porque ha venido gente que de manera natural sale del centro, el centro está carísimo y se viene para acá, que es lo mismo que me pasó a mí, digamos. Y entonces hay gente más joven, bueno, joven, yo tengo 48 años, dentro de lo joven que es eso, pero bueno, de mediana edad, con niños así jóvenes o chavales. Entonces ahora empieza a haber un ambiente como muy más, de gente más progre o más hippie o tal, que yo creo que ahora, en el punto en el que estamos, hace una buena mezcolanza con la gente de toda la vida de aquí del barrio. Y ahora mismo todavía no han llegado las grandes cadenas ni hay nada, o sea que la gentrificación yo creo que está en su justa medida. A mí por lo menos es un ambiente ahora mismo que me gusta esa mezcla y la veo enriquecedora. Ya si fuera mucho más y hiciera que la gente de aquí no estuviera aquí, creo que perdería bastante la esencia. Pero yo ahora mismo, hoy por hoy, lo veo un barrio, para mí es ideal. Yo estoy, vamos, feliz de la vida en este barrio. Por ilustrarte un poco con la idea que te he dicho antes de la mezcla esta a la que me refiero en el barrio, cuando mi hijo estaba en infantil, que acababa de entrar en el colegio, iba al Val del Leal, pues era el único que iba a valores. Había valores y religión, y todos los años me intentaban convencer, por favor, que el niño se meta a religión, pero qué más te da, si es uno, si él se va para allá, si hacemos manualidades, y yo no había manera de convencerme. Y el primer año creo que era uno, luego al año siguiente se apuntaron como dos, y poco a poco, y ahora, por ejemplo, hay mitad de religión, mitad de valores, ¿sabes? O sea que con esto quiero decir que la mezcla se ha ido, y bueno, y ya con esto vais a flipar. El primer año, en la primera fiesta de fin de curso, de estar con los niños haciendo sus bailecitos, no sé qué, pues el perfil de gente que era así como popular, tirando a macarra, se organizó una bronca tan gorda entre dos familias, que por un abuelo que no veía y su padre no veía y el otro no veía y no sé qué, se empezaron a pegar y empezaron a saltar las sillas por los aires. O sea, y yo me acuerdo que me fui de allí, que cogimos al niño y nos fuimos horrorizados. Y yo le decía a mi marido, es que ve, que nos teníamos que haber quedado en el centro. Como un poco como si nos hubiéramos metido en un barrio súper macarra, ¿no? Que no era el caso, pero es verdad verdad que en el cole había como un perfil un poco durete. Y sin embargo, eso enseguida, a medida que pasaron los años, se fue notando que entraban otro tipo de familias, y más familias también monoparentales, y más familias con dos padres, con dos madres, y eso yo creo que ha enriquecido en este caso. Bueno, ese perfil y muchos más, ¿no? Pero me refiero que con esto, que bueno, que la cosa fue cambiando y que lo de la pelea afortunadamente fue un año, ese año, pero que fue como del oeste, o sea, una cosa súper macarra.